Adiós. Me olvidé de traer el pesquero. Pero bueno, en todo caso es simplemente un judo. En todo caso, yo creo que le he venido dando bien la indicación de Mac y ahora voy a ver. A ver, antes de empezar de lleno con lo que vamos a ver de Keynes, ¿no? Es lo último que vemos de toda la filosofía, ¿no? Recuerden lo siguiente, digo para no tener yo que ¿cómo voy a decir? Agregar explicaciones cuando esté hablando innecesariamente. Keynes se había acostumbrado a denominar clásicos, economistas clásicos, a un conjunto de economistas que no eran habitualmente llamados clásicos. Y cuando se hablaba de clásicos, se hablaba de Smith, de Ricardo, de otros, de Malthus, de Joseph Mill, de otros economistas. En cambio, a estos de los cuales yo les hablé la vez pasada, se les conoce como marginalistas o también neoclásicos, ¿no? Bueno, eran neoclásicos. A ellos es a lo que se refiere cuando dice clásico. No exactamente. Ahora voy a decir. Keynes, cuando dice clásico, él dice así: me he acostumbrado a llamar clásico, convirtiendo tal vez un solecismo. Un solecismo es un tipo de uso inapropiado del lenguaje, ¿sí? A todos los economistas que desde Ricardo, siguiendo por Joseph Mill, Arthur Marshall, Pigou, ¿no? Han venido, lo dices, ¿no? Esa línea de pensamiento. ¿Sí? A eso lo llama clase. Pero se está refiriendo a una cosa muy precisa. Ricardo había dicho que concretamente en una carta, Malthus le dice, tú piensas que la economía debe ocuparse de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Lo que había planteado aquí. Pero yo pienso que en realidad la economía tiene que ocuparse de la distribución. Lo que quería decir Ricardo era que ¿cuál es el nivel de la actividad económica? Es decir, si es un nivel alto de actividad económica o un nivel bajo. Es decir, el nivel de alto de actividad económica quiere decir que todos los recursos están empleados. Un nivel bajo significa que hay recursos desempleados, que hay desocupación, que hay desempleo. Y Ricardo lo había fundamentado en un capítulo, presenta unas ideas que ahora las vamos a ver, que a partir de ahí se las empezó a denominar la ley de Say, porque en realidad ya un economista llamado Say, S-A-Y, Jean-Baptiste Say, ¿no? Había planteado esto en un texto anterior a Ricardo, ¿no? Nada más que antes y después, hubo varias ediciones, ¿no? Y esta idea de que el automatismo del mercado garantizaba que la economía llegue a pleno empleo, o que tiene la tendencia a llegar a pleno empleo, y que cualquier situación fuera del pleno empleo, digamos, o sea, de algún grado de desempleo importante, en realidad se trataba de algún funcionamiento anormal, que había algo extraño al funcionamiento automático del mercado, al laissez-faire, digamos, que estaba obstaculizando que la economía alcance el pleno empleo. Entonces, esta idea, digamos, la corriente neoclásica la mantiene. Aunque en cuanto a la teoría del valor tengan posiciones distintas, Ricardo y los neoclásicos, Ricardo piensa que el valor de cambio está determinado por el trabajo tenido en la mercancía, mientras que los neoclásicos piensan que el valor de cambio, los precios relativos, están determinados por la utilidad o las preferencias de los consumidores. Son dos teorías distintas. Sin embargo, en cuanto a este asunto de el nivel de la actividad económica, si espontáneamente la economía tiene la tendencia de llegar al pleno empleo, en eso coincide. Y entonces Keynes, que está interesado en ese asunto, porque acuérdense que lo que nosotros estamos viendo de Keynes es la teoría general del empleo y el interés del dinero, publicada en los años 30, en la época de la gran crisis y de un enorme desempleo. Él entonces está interesado en explicar cómo puede ser que exista ese enorme desempleo. Sobre todo porque la explicación que daban de ese desempleo, lo que él ahora empieza a llamar clásico, le resulta insatisfactorio. Entonces, de acá en más, cuando esté hablando de Keynes y diga clásico, lo voy a usar en el sentido en que la usó Keynes. Que por otra parte, para el que por alguna razón vaya a hacer algún curso de macroeconomía o lea manuales de macroeconomía, en esos textos, cuando se dice clásico, se lo usa en el sentido que lo había usado Keynes. Esto es así todo el tiempo y no solamente en la economía. En realidad, los clásicos no se llamaban a sí mismos clásicos. En realidad es un nombre que les puso Marx. La economía política clásica, dice Marx, ¿no? Y se refería a bien, aceptable y a otras cosas. Lo mismo, los neoclásicos tampoco se llamaron a sí mismos neoclásicos. Esa fue una designación que les puso después Joan Rawlings. Además, hay una corriente de esos autores que no se asumen como neoclásicos, son los austríacos, por la escuela austríaca. Así que esto es una cosa que normalmente ocurre todavía. Así que no hay que hacerse demasiados problemas con eso. Bueno, entonces este es el asunto. Los clásicos sostienen que espontáneamente, por los automatismos del mercado, la economía tiene la tendencia a llegar al pleno empleo. Mientras que Keynes sostiene que no, que aún con esos automatismos del mercado, con el laissez faire, lo normal es que el nivel de empleo fluctúe. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, en primer lugar, cuál es la fundamentación que dan los clásicos a su idea de que automáticamente, espontáneamente, por el libre juego del mercado, ¿no?, la economía tiene la tendencia de llegar al pleno. Una vez que terminemos con ese asunto, vamos a pasar a presentar la argumentación, el modelo keynesiano. Pero en este sentido quiero ser muy preciso, lo que nosotros vamos a ver acá es lo que planteó Keynes en la teoría general, o por lo menos las ideas básicas que Keynes planteó en la teoría general. Porque después de Keynes, por supuesto, se los llevó a llamar la revolución keynesiana, ¿no? Hubo, digamos, una respuesta de los clásicos que trataron de reformular su teoría frente a la crítica de Keynes, que eso se lo llamó la síntesis neoclásica, y después hubo los seguidores de Keynes, los neo-keynesianos, y después vinieron muchas escuelas sucesivas, digamos, hasta el día de hoy. De todas maneras, los términos básicos del conflicto, digamos, entre estas dos corrientes, van a ser los que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, primer punto, la fundamentación clásica, que no es otra cosa que la llamada ley de los mercados de Say o ley de Say, ¿no? Y segundo punto, el modelo de Kant. Bueno, entonces vamos con el primer asunto. ¿De qué es? Sei. S-A-Y. Juan Bautista. Juan Bautista. Y el otro, Kei. Entonces, un punto, vamos a ver la ley de Sei. Segundo punto, el modelo de Kei. ¿Sí? Otro, vamos a ver. Según los clásicos, la economía espontáneamente tiende al peligro. Una ley de esa. Una forma telegráfica, que en realidad se debe fundamentalmente a Keynes, de expresar esta ley de seis, es la siguiente. La oferta crea su propia demanda. La oferta crea su propia demanda. Recuerden que cuando digo oferta me refiero a la oferta agregada, oferta de toda la economía. Cuando digo demanda también. O sea, que todo el tiempo estoy hablando de cada variable que yo digo, diga producto, diga ingresos, siempre a escala de la totalidad de la economía, ¿no? Y en todo caso, si quiero decir algo a escala de algún mercado en particular, tengo que hacer la aclaración. Es al revés con los neoclásicos, ¿no? Que cuando uno está hablando de los neoclásicos tiene que aclarar que está hablando del total de la economía. Bueno, entonces, la oferta crea su propia demanda. La idea, en realidad, el propio Say no la expresó exactamente así, ¿no? Sino que yo ahora no voy a recordar exactamente la frase de Say con toda seguridad. Pero es algo así como que la producción se explica por la producción misma. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que la oferta crea su propia demanda. Quiere decir que ofrecer, es decir, producir, llevar al mercado, implica al mismo tiempo crear la demanda, crear el valor necesario para que esa producción se venda. ¿Entiendes? No quiero poner un ejemplo individual, ¿por qué? Porque estoy hablando de, si yo digo, si yo fabrico una mesa y la llevo al mercado, estoy creando la demanda para la mesa, pero está mal, porque en realidad no es así. A lo mejor yo no logro vender la mesa, pero se admite que puede haber excesos o defecto en algún mercado en particular, transitoriamente. Pero si me va mal a mí en este negocio, bueno, se van a desplazar capitales hacia otra rama, ¿no? Y se va a producir un ajuste. Lo que importa es lo que sucede a escala de la economía como un todo. Digamos, para entenderlo al asunto necesitamos tres conceptos. En primer lugar, el concepto de producto. Porque el producto total de la economía, ¿no? En realidad la oferta está vinculada al producto. La idea de el producto total, debe ser el conjunto de bienes que se producen, por supuesto, para llevarlos al mercado. Por eso digo que se vincula con la oferta. Cuando se genera un cierto producto, estaba hablando del producto bruto interno, yo acá no digo además producto bruto interno, etcétera, porque esas son especificaciones, digamos, que nosotros no hemos visto acá. Tal vez si tuviéramos más tiempo deberíamos ver, ¿no? ¿Por qué se llama bruto? ¿Por qué se llama interno? Etcétera, ¿no? Pero, digamos, la idea es esa, ¿no? El producto generado en la economía en un determinado precio. Ese producto da lugar a un ingreso. En el texto que ustedes tienen de Dylan se usa la palabra renta, pero acá renta no confundir con la renta territorial que vimos cuando estábamos en el campo, ¿no? Acá renta significa ingreso, cualquier ingreso, ¿sí? Digamos, la renta territorial es un tipo particular de ingreso. Se usa la misma palabra en dos sentidos distintos. Y de nuevo, no ocurre solamente en la economía. Hay muchas otras disciplinas en las cuales a veces la misma palabra se usa en dos sentidos distintos. Y a veces no hay forma de evitar. En el caso de la renta, bueno, basta con que uno diga renta territorial. Bueno, acá, cuando diga renta, se refiere a ingreso. Entonces, y el producto es igual al ingreso. Pero es como las dos caras de una moneda. ¿Por qué? Porque para producir la mesa, este aparatito, el pan, la leche, la computadora, todo lo que se produce, ¿no? Para producirlo, se entiende que se utilizan los factores de la producción. ¿Sí? Y estos factores de la producción reciben una remuneración. En realidad, el valor total de los productos es la suma de todas las remuneraciones de esos factores. Por eso, lo que por un lado es producto, por el otro lado es ingreso. Y son iguales. Cuando uno estudia la contabilidad nacional, ahí uno se puede ver cómo y cuándo pueden tener una pequeña diferencia, en qué consiste, qué sé yo. Pero acá estamos tratando este asunto a escala global y sin entrar en matices. El producto es igual al ingreso. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Por qué? Piénsenlo, una empresa para producir las diferentes cosas que se producen, digamos, contrata a obreros y les paga un salario, es un ingreso. Pero lo mismo pasa con todos los ingresos, con los salarios, con la renta, con los intereses, ¿eh? Y por supuesto, si uno compró materias primas, a su vez las materias primas fueron producidas en otra empresa, en donde pasó otro tanto y así sucesivamente. Entonces, producto es igual. El gasto del ingreso, ¿no? Es la demanda. La demanda. Digamos, ofrecer es vender. Se produce y se lleva al mercado, se vende. Demandar es comprar. El gasto del ingreso da lugar a la demanda. ¿Sí? Hasta acá estamos, ¿no? Cualquier cosa ustedes me pagan, ¿eh? Muy bien. Bueno, lo que, digamos, esta ley de Say tiene como dos maneras de ser presentada, ¿no? En realidad más. Nosotros vamos a ver básicamente dos. Una, la versión que estaba hasta cierto punto en el propio Say y de alguna manera como la presentaba Ricardo, ¿no? La idea era la siguiente. El que produce y lleva algo al mercado, ¿no? En realidad lo hace, digamos, siempre y cuando lo hace con la expectativa de que después con ese ingreso que obtiene de la venta comprar otro bien para consumir, ¿no? ¿Sí? La idea, ¿cuál es? La idea es de que en realidad es como si la economía fuese una especie de o una suerte de trueque generalizado. No es directamente trueque, ¿por qué? Porque aparece el dinero en el medio. Aparece el dinero como medio de cambio facilitando este juego. ¿Sí? Pero si se sacara el dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que quedaría? Que se llevan productos porque después se quieren consumir productos. Entonces, digamos, Ricardo lo dice así, los productos se cambian por productos. En realidad dice que productos o servicios, ¿no? Se cambian por productos. Y el dinero se limita a funcionar como medio de cambio. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que si es así, que la economía es como una suerte de trueque generalizado y el dinero es nada más que medio de cambio, entonces la oferta crea soporte de demanda. Digamos, cuando yo cambio, digamos, pullover por mesa, digamos, hacemos trueque, ¿no? Pullover por mesa. El pullover, digamos, tiene su propia demanda en el hecho de que se está cambiando para mesa. No hay probabilidad de que no se venda. ¿Está bien? Digamos, no hay probabilidad de que aparezca una crisis por el hecho de que quede producción sin vender. Es imposible la crisis por sobreproducción, porque una parte de lo que se ha producido no se puede vender. No puede suceder si las cosas son así. Bueno. Ahora bien. Sin embargo, el dinero está ahí cumpliendo la función de medio de cambio. ¿No? ¿Qué sucede? El producto, que es igual al ingreso, cuando se gasta el ingreso, digamos, esa es la demanda. Por un lado, se gasta en bienes de consumo. Así que eso es directamente la demanda por bienes de consumo, ¿no? Pero otra parte del ingreso se ahorra. ¿Sí? Los dos usos posibles que estamos considerando de ese ingreso es que una parte se consume y otra parte se ahorra. Ah, no, dice, pero no hay problema, dicen los clásicos. En realidad, el ahorro es otra forma del gasto. ¿Por qué? Porque en realidad, ahorrar es postergar el consumo. ¿Se acuerdan que vimos, ¿no? La vez pasada. Ahorrar, dicen, es postergar el consumo. En lugar de consumir ahora, consumo después, en el futuro. Postergo el consumo. O sea, invertir, digamos. ¿Eh? Acá tenemos que este consumo da lugar a una demanda de consumo. Y por otro lado tenemos la demanda de inversión, o la inversión a seca, digamos. ¿Eh? En realidad, postergar el consumo es demandar bienes de inversión, que son los que van a producir bienes de consumo en el futuro. ¿No? Entonces, ellos dicen, no hay problema, en realidad las decisiones de ahorrar coinciden perfectamente con las decisiones de invertir. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está en el medio de la inversión, que es una compensación por haber postergado el consumo, ¿no? Permite que las decisiones de ahorrar se igualen a las decisiones de invertir, que son las que importan. Digamos, si la tasa de interés sube, digamos, aumenta el ahorro y baja la inversión. Y si baja, digamos, baja el ahorro y aumenta la inversión. Así que la tasa de interés permite que se igualen estas decisiones de ahorrar a invertir. Por lo tanto, si lo que se llama ex ante, cuando yo digo decisión de ahorrar, eso se dice ex ante, que no es lo mismo que el ahorro efectivo, que eso se llama, se lo denomina ex post, o sea, después que pasó. Pero acá estamos considerando las decisiones que se toman, la decisión de consumir, que da lugar a la demanda de consumo, y la decisión de ahorrar, que con este procedimiento da lugar a la decisión de invertir. Con este mecanismo, digamos, se iguala entonces la decisión de ahorrar a la decisión de invertir, y por lo tanto, todo el ingreso se gasta. En parte se gasta en bienes de consumo y se transforma directamente en una demanda de consumo. Y en parte se ahorra, que es también una forma del gasto. Se iguala a las decisiones de invertir. Entonces, el consumo más la inversión, digamos, es igual al producto. El producto es igual al ingreso, todo el ingreso se gasta, ha generado su propia demanda. Si todo nivel del producto genera su propia demanda, entonces nunca hay producción sin vender, nunca hay crisis de sobreproducción. Y por lo tanto, la inversión de capital se incrementa, ¿no?, hasta llegar al pleno empleo en forma automática. ¿Está claro? ¿Está claro? Fíjense que hay dos maneras de presentar el argumento. En una, la idea del trueque generalizado. En el trueque generalizado, siempre hay igualdad entre la oferta y la demanda. El dinero se limita a funcionar de medio de cambio. Pero, como está el dinero, y en realidad en parte se consume, en parte se ahorra, y esto el propio Sey lo sabía y también lo señaló, digamos, dice, no, en realidad acá, como la tasa de interés cumple el papel de compensar a la postergación del consumo, entonces el ahorro, que es eso, postergar el consumo, es una decisión cuyo monto, cuya magnitud, digamos, se iguala con la decisión de invertir, por la sencilla razón de que, bueno, tenemos la tasa de interés que equilibra estas dos variables, ahorro y la inversión, las decisiones de ahorrar y de inversión. ¿No? Si aumenta la tasa de interés, aumenta el ahorro, baja la inversión. Y si baja, digamos, baja el ahorro, aumenta la inversión. Así que siempre hay un nivel de tasa de interés para el cual la decisión de ahorrar y de invertir se demora, ¿no? La suma de, o sea, la demanda igual al consumo más la inversión, se entiende que estamos suponiendo acá que no hay Estado y que no hay comercio con el exterior, ¿no?, va a ser igual a la oferta, ¿no? Esta es la demanda y esta es la oferta. Estas son las dos maneras de ver. Veamos cuáles son las objeciones de Keynes. Fíjense, en primer lugar, lo primero que dice Keynes es, momentito, el dinero no se limita a funcionar en el medio de cambio. Recuerden que él dice, las funciones del dinero son unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. El dinero cumple también la función de reserva de valor. Es decir, puede ser una forma de acumular riqueza. Además de acumular riqueza de otra manera, se puede acumular riqueza o reservar riqueza en la forma de dinero, en la forma líquida. ¿Sí? O sea, atesorar. Por lo tanto, sacarlo de la circulación. En ese sentido, utilizar la función del dinero como reserva de valor. Sacarlo de la circulación. En segundo lugar, acuérdense que Keynes dice, por lo tanto, la tasa de interés es un premio por no atesorar. Dice, no es decir que la tasa de interés es una compensación por haber postergado el consumo, es plantear que la tasa de interés es un fenómeno real y no un fenómeno monetario. ¿Eh? Es decir, yo, en lugar de tomar todo mi ingreso y consumírmelo hoy, ¿no?, es decir, postergo el consumo. Si yo digo que la tasa de interés es una compensación por esa postergación que Marcel la llegó a llamar espera, ¿no? Para no utilizar el término sacrificio, continencia. ¿No? Espera, para usar una palabra más neutra, ¿no? Bueno. ¿Qué dice? No es un fenómeno real vinculado a si consumo las cosas ahora o en el futuro. No es un fenómeno monetario. Está relacionado con que cuando yo retengo liquidez, ¿no? Cuando yo atesoro, cuando yo saco el dinero de la circulación, ese deseo, esa preferencia de liquidez, digamos, ¿no? No es absoluta. Es decir, puedo yo desprenderme de la liquidez. Todo depende de qué. Del premio que me den para no atesorar, para desprenderme de liquidez. Eso es la tasa de interés. Por lo tanto, dice Keynes, en primer lugar, no es simplemente un trueque generalizado, ¿no? Sino que es una economía monetaria de la que estamos hablando nosotros. Si fuese trueque generalizado, efectivamente, ¿no? La oferta generaría de su propia demanda y no habría nada que discutir. Pero nosotros estamos hablando, dice Keynes, de una economía monetaria, en donde el dinero cumple todas estas funciones. Así que vamos a tener que explicar cómo funciona una economía monetaria. Así que, ¿qué pasa? Es cierto, la primera decisión, cuando tenemos un ingreso, la primera decisión es consumir o ahorrar. Sería o consumir o separar una parte del ingreso para no consumir. ¿No? Pero después viene una segunda decisión, que es si va a ser un ahorro que se va a volcar en la circulación, digamos, ¿no? Que va a funcionar como un dinero corriente, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser utilizado por el sistema bancario para dar crédito, en cuyo caso, bueno, viene el empresario, que es el que hace las inversiones, toma un crédito y sigue circulando. O se va a separar, va a salir fuera de la circulación, se va a atesorar una parte. Si una parte se va a atesorar, entonces la decisión, de inversión, va a ser más pequeña que el ingreso total que se genera. ¿Se entiende? Si yo saco dinero y lo meto en el colchón, se lo hacen muchos, ¿sí? Ese dinero no sirve para ni para prestarlo ni para invertirlo. Acuérdense, Keynes dice que con el dinero se pueden hacer tres cosas: o atesorarlo, o prestarlo, o invertirlo. Si lo presto, me pagan un interés. Si lo invierto, obtengo un beneficio. Pero si lo atesoro, no obtengo nada. ¿Por qué lo atesoro? Eso es lo que necesito en la explicación. Se lo atesora, ¿por qué? Por la incertidumbre sobre el futuro. Se considera más seguro atesorarlo que prestarlo o invertirlo. En realidad están íntimamente conectados, totalmente, ¿no? Si esto sucediese, entonces la inversión esta inversión sería más chiquita. Pongamos un ejemplo numérico. Supongamos que se produce 100, ¿no? El ingreso es 100 y se consume 80, ¿no? Si se decide ahorrar 20 y esos 20 se prestan para ser invertidos, el consumo es 80, la inversión es 20, y por lo tanto la demanda es también por 100. La oferta ha creado una demanda de 100. Pero si de estos 20, 10 se los saca para, se los atesora, digamos, en realidad la inversión va a ser de 10. 80 más 10, 90. 80 más 10, 90. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la demanda va a ser de 90 mientras que la oferta es de 100. Va a haber una producción sin vender de 10. al periodo siguiente los empresarios van a, ¿qué van a hacer? Van a ajustar hacia la baja. Van a reducir el nivel de su actividad. Y así sucesivamente. Se genera un efecto bola de nieve, digamos, ¿no? Y disminuye la actividad económica y por lo tanto disminuye el empleo. Hay otra parte del argumento clásico y de la objeción keynesiana que sería el siguiente. No solamente por el papel que juega la tasa de interés acá, que según los clásicos, como les comenté, el ahorro de 20, necesariamente, la decisión de ahorrar de 20, necesariamente se va a igualar con la decisión de invertir de 20, ¿sí? Gracias a la flexibilidad de la tasa de interés, ¿sí? Sino que, digamos, si en lugar de demandar para consumo 100, se demanda solamente 80, ¿no? En lugar de que el ingreso de 100 se gaste todo el consumo, solamente 80 se gasta el consumo, implica una disminución del consumo. Por lo tanto, caen los precios de los bienes de consumo y la demanda se desplaza hacia los bienes de inversión. Dicen clásico, ¿no? Dicen en la caída en la demanda de bienes de consumo se va a ver compensada por un aumento en la demanda de bienes de inversión. Y Keynes le dice, no, de ninguna manera. Porque en realidad, la caída en la demanda de consumo, ¿cómo se puede entender que caiga el consumo y aumente la inflación? La caída en la demanda de consumo podría ir acompañado de que caiga la demanda total, la suma del consumo más la inversión. ¿Por qué? Porque en realidad hay una relación entre el consumo y la inversión. Hay una relación con la inversión. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos el modelo de Keynes, ¿no? Así que, fíjense, un tipo de utilización de este ingreso puede ser artesanal. Es decir, ver como una forma de inversión, llamémosla así, digamos, en realidad atesorar, es decir, acumular riqueza en la forma de dinero, por lo tanto, sacarlo del flujo circulatorio, y por lo tanto no se transforma en algo, en un dinero que se presta y que puede financiar inversiones. ¿Sí? O sea, cuando Keynes dice atesoramiento se refiere a sacar de la situación, ¿no? Digamos, inclusive algunos autores decían esta idea de ver el dinero, ¿no? Porque la incertidumbre sobre el futuro hace que uno tenga temor, ¿no?, a prestarlo a invertir. Seguramente, no sé, no me lo dicen, pero alguno estará pensando, ah, pero yo empiezo. Parece que mucha gente que compra una moneda. Exacto, busca una que le funcione como reserva de valor, ¿no? Por ejemplo, en dólares. Y si no, fíjense qué es lo que pasó, sobre todo con las crisis. La gente sacaba el dinero. ¿Cuál era el comentario que se hacía? Pero toda la gente, porque el dinero lo escuchó. O sea, digamos, no hace falta que sea los colchones, puede ser cualquier lugar, puede ser en las cajas de seguridad, puede ser. Lo importante es que no sea algún tipo de forma de ahorro que perfectamente pueda funcionar financiando las inversiones, ¿no? Hay formas de utilización del dinero, inclusive institucionalmente, que permiten sustraerlo, permiten que funcione simplemente como artesanía. Bueno. Entonces, la primera idea es la del trueque generalizado, ¿no? Y ahí la objeción de Keynes es, no, mire, esta es una economía monetaria, ¿no? No sirve, y sobre todo el dinero cumple tanto la función de medio de cambio como la de reserva de banco, ¿no? Y por otro lado, la tasa de interés no es una compensación por postergar el consumo, sino que es un premio por desasesorar, por no asesorar. Lo cual implica que hay la posibilidad de que una parte de este ingreso que no se ha consumido, en realidad, se atesore, quede fuera, no vaya a parar a una inversión real. No vaya a parar a una inversión real. Por lo tanto, fíjense que la variable clave es la inversión. Por eso Keynes dice que en realidad el nivel de empleo depende de la demanda, pero dentro de la demanda, básicamente, de la inversión, ¿no? Bueno, una tercera versión del argumento clásico, digamos, tiene que ver con el empleo, ¿no? O mejor dicho, con el desempleo, ¿no? Es lo que él llama paro. Ah, sí, lo que en el texto de Digar dice paro. Donde dice paro, no vayan a leer huelga, que es lo que significa para nosotros en Argentina, ¿no? Significa desocupado o desempleado, ¿no? Vieron que en España se dice los parados son tantos millones, ¿no? Parados quiere decir no personas que están de pie, ¿no? Sino, si quiere decir, desocupado, desempleado. Bueno, yo a veces fantaseo con... tal vez lo hay, ¿no? Es decir, cada vez que aparezca una de estas palabras, ponerle entre paréntesis, por ejemplo, donde dice renta, ingreso, donde dice paro, desempleo, ¿no? Para evitar confusión. Bueno. Entonces, el tercer argumento clásico tiene que ver con el paro, con la desocupación, con el desempleo, ¿no? Hay, en realidad, tres tipos de desempleo, ¿no? El desempleo friccional, el desempleo voluntario y el desempleo involuntario. El desempleo friccional, es aquel desempleo que se produce por la imposibilidad, ¿no?, de evitar cierto porcentaje de desempleo, porque hay personas que recién están ingresando al mercado de trabajo, personas que están cambiando de trabajo, porque puede haber un cuello de botella en la producción de materias primas, ¿no? O diferentes razones por las cuales se produce un trago que tiene atascamiento, o algún... por eso se habla de fricción, ¿no? Digamos, yo renuncio a un empleo y salgo a buscar otro. Si en ese momento me hacen la cuenta, estoy desocupado, ¿no? Pero a lo mejor dentro de X tiempo, yo puedo, digamos, con el tema. Con esto, ya estoy ocupado nuevamente. O soy una persona, un joven, que estoy ingresando al mercado de trabajo y hasta que consigo un trabajo estoy desocupado, ¿no? Desocupado en realidad es una persona que está dispuesta a trabajar y me consigue trabajo. Este desempleo friccional, olvídense. Después de todo lo que les expliqué, olvídense. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando los economistas hablamos del pleno empleo, no quiere decir 100%. Quiere decir, por ejemplo, el 95, 96, ese 4, 5% es el desempleo funcional. Y es imposible que ninguna economía, pero ni que fuera un registro de ambos, ¿no?, ni que fuera Suiza, es imposible que haya 0%. Que haya 0%. Imposible. Por esta razón. Entonces, en realidad, cuando decimos pleno empleo, queremos decir este empleo sin tomar en cuenta el desempleo. Así que concentrémonos en el otro. En realidad, los clásicos lo que dicen es, mire, si dejamos que funcione libremente, espontáneamente, que funcionen los automatismos del mercado, los únicos desocupados que van a ser desocupados voluntarios. Es decir, personas que al... Por ejemplo, hablemos de desocupados trabajadores, ¿no? En realidad se aplica también a los demás factores de la producción, pero la verdad es que la clave está en el empleo o desempleo. En realidad, si está dispuesto a trabajar, ese salario va a conseguir trabajo. Salvo que haya alguna interferencia, alguna imperfección en el funcionamiento de los automatismos del libre juego del mercado, que inflexibiliza el salario, es decir, que no sea flexible, que no fluctúe, para garantizar este empleo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si hay una legislación, ¿no?, sobre los contratos de trabajo, que introduce alguna inflexibilidad en el salario. O que entorpece el funcionamiento fluido del mercado de concentrado. Otra posibilidad, ¿cuál es? La existencia de convenios colectivos de trabajo. Creo que es una legislación que obliga a que haya convenios colectivos de trabajo. Funcionaría en el mismo sentido, ¿no? Digo, salario mínimo, convenio colectivo de trabajo, ¿no? Sí, cualquier tipo de legislación, cualquier papel del Estado en la economía que introduzca una inflexibilidad en el salario, ¿no? Otra posibilidad es que esa inflexibilidad provenga de la existencia de sindicatos o de cualquier otro mecanismo que sea informal, pero que haga que los trabajadores no acepten un salario que baje de acuerdo a su productividad. Si los trabajadores están dispuestos a aceptar el salario que merecen de acuerdo a la productividad marginal del trabajo, entonces no habrá desempleo, o el desempleo que existe es voluntario. No trabaja porque no quiere aceptar el salario del mercado equivalente a o igual a la productividad del trabajo para ese volumen de empleo. Otra posibilidad es que exista una imperfección en el mercado del lado de las empresas, es decir, que existan monopolios o oligopolios, ¿no?, que introduzcan también una cierta dificultad para el fluido funcionamiento del mercado. Entonces, además, esta era la argumentación en aquel entonces, digamos, la que sostenía Pibú, por eso es que ahí me sorprende cuando va a discutir, discute básicamente con Pibú y con un libro en particular de Pibú que se llama Teoría del Empleo. Y ahí Pibú decía por los años 30, decía, esta crisis, ¿no?, este enorme desempleo es transitorio, lo que sucede es que venimos con toda una legislación del Estado, ¿no?, y de los sindicatos y demás, que obstaculizan, no dejan, digamos, que se flexibilice el salario, que baje lo suficiente como para que se absorba todo este desempleo. Y ahí Keynes sería así, ¿se acuerdan que yo se lo dibujé la otra vez? Digamos, tenemos acá el salario, ¿no?, y acá tenemos el empleo, ¿no? Entonces, la demanda de trabajo tiene, en un mercado de competencia perfecta, tiene esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el salario, la demanda del trabajo consiste en que el salario se iguala con la productividad marginal del trabajo, ¿no? el salario se iguala a lo que agrega el último trabajador. Yo contrato hasta acá, digamos, porque a ese salario, digamos, estoy igualándolo a la productividad del trabajo de esa última unidad, ese último trabajador. Y la oferta de trabajo es así, ¿por qué? Porque en realidad ahí los que ofrecen trabajo, o sea, los trabajadores, igualan el salario a la desutilidad marginal del trabajo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso que vimos la vez pasada? Bueno, entonces, hay un salario para el cual la demanda y la oferta se igualan, y este nivel de empleo es el de pleno empleo. Si llega a haber algún desocupado, digamos, si el empleo total es mayor, digamos, esta diferencia son desocupados voluntarios. Si aceptaran, ¿no?, un salario igual a su productividad, este desempleo desaparece, ¿no? Supongamos la situación que argumentaba Pigou, o sea, que hay alguna razón por la cual el salario está por acá, digamos, ¿no? Y hay una inflexibilidad a la baja por los sindicatos, por los convenios colectivos de trabajo, por la ley de salario mínimo, por lo que pueda, ¿no? Entonces, ahí Keynes dice, no, momentito, hasta acá, digamos, esto, digamos, este empleo hasta acá, es el empleo correspondiente al nivel de la demanda, esta es la demanda, ¿no? Pero hasta acá, este otro empleo, digamos, acá, esta oferta es mayor que esta demanda. Todo esto es exceso de oferta de trabajo. De acá para acá sí sería desempleo voluntario, supongo. Pero esto, digamos, esto acá, digamos, es desempleo involuntario. Involuntario. Estas personas quieren trabajar a ese salario, ¿no? Pero cuando se presentan a las empresas le dicen, no, mire, no, no, no, no. Pero yo lo que usted me pague. No, mire, no. Yo ya, mi demanda ya la tengo cubierta. Entonces Keynes dice, ¿qué pasa? Esta idea, digamos, de un salario, se refiere al salario nominal, totalmente flexible, es insostenible básicamente por dos razones. La primera razón es que en el texto que ustedes tienen dice que es impracticable. En realidad lo que él dice es que es políticamente inviable o inaceptable. Es antidemocrático. Vivir una sociedad democrática en la que existen leyes de trabajo, existen los sindicatos, si para aplicar una medida de ese tipo implica abolir los sindicatos, abolir la legislación laboral o flexibilizarla absolutamente. Eso es incompatible con la sociedad democrática, ¿no? Cualquier parecido, perdón que hayan escuchado últimamente, en los años 90. Bueno, el otro argumento es el siguiente. Keynes no tiene mayor problema con la demanda. Con eso no se ve. Y sí, un empresario en realidad contrata a un obrero más cuando el incremento en el costo que significa el obrero es por lo menos igual al incremento en el ingreso que le produce ese mismo obrero. Bueno, sí, ahí no tengo problema. Pero esto de que la oferta de trabajo es esta, ¿sí? No. No. En realidad, postular esta idea, dice, es postular que el mercado de fuerza de trabajo es un mercado de vendedores. O sea, si los vendedores están dispuestos a aceptar el precio de la mercancía que venden, todo lo más que sea necesario, sí, digamos, ¿no? En este caso sería, los trabajadores, el salario absolutamente flexible, ¿no? Pero resulta que, en realidad, el nivel de empleo no depende de los vendedores. En realidad, el empleo depende de los compradores, depende de la demanda. ¿quiénes demandan? Los empresarios. Los trabajadores se ofrecen, ¿no? Que dicho sea de paso, es muy, muy común, muy, sobre todo en el lenguaje periodístico, que se lo diga al revés, ¿no? La oferta de trabajo la hacen los trabajadores. Y los que demandan, ¿no?, fuerza de trabajo, son los empresarios, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, el nivel de empleo, dice que depende de la demanda. Sí, los empresarios, digamos, hacen las inversiones y eso implica que demandan por ese trabajo. Y lo que importa es eso. Lo que importa es eso. Olvídense de esto. Inclusive discute otro tema, ¿no? Le dice que... Mira, dice... Además, difícilmente los obreros van a aceptar que disminuya el salario nominal. Me parece una cosa impensable. Piense que en Argentina hubo recientemente, en el pasado, obviamente, ¿no?, pero hubo disminuciones del salario nominal. Y no solo de trabajadores activos, sino también de los jubilados. No sé si lo sabían, ¿no? Pero, claro, me parece que fue en el 2000, caída salida. Bueno, eso es una cosa excepcionalísima. Inclusive, antes de las elecciones, uno de los candidatos al ministro de Economía de la Alianza dijo que había que reducir todos los salarios nominales, todos. Y ahí fue nada más que las empresas. Todos los salarios nominales en un 10%, ¿no? Y tanto que el candidato a presidente tuvo que salir a decir que ese señor no iba a ser su ministro de Economía, ¿no? En cambio, dice Keynes, en realidad, en general, cuando pactan las cámaras empresarias y las federaciones de sindicatos, falta el salario nominal, no el salario real. Por eso que el salario real sería el salario nominal dividido por el nivel de precio, ¿no? ¿Cierto? O sea, el salario real es la capacidad de compra, no el salario. Bueno, o sea, los obreros estarían más, aceptan más una caída del salario real que una caída del salario nominal, ¿no? Salvo que, digámoslo, los sindicatos con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo pongan cláusulas de ajuste del salario con la inflación. Esa es una manera de pactar un salario real. Pero eso es excepcional. Por ejemplo, todos estos, ahora después de la devaluación, hay una caída del salario real muy grande. Y lo que hay posteriormente, de años pasados, son incrementos del salario nominal, inclusive no alcanzan a compensar el total de la caída del salario real, producido por la devaluación. Bueno, la cuestión es que Keynes dice, miren, en realidad están equivocados. El mercado de fuerza de trabajo no es un mercado de vendedores. No es un mercado que basta que los vendedores estén dispuestos, digamos, a aceptar el precio absolutamente flexible y todo se soluciona. No. En realidad, eso, el nivel de empleo depende de la demanda efectiva. Así que vamos a ver ahora, vamos a pasar al segundo punto y vamos a ver el modelo de Keynes. Empezando justamente por este asunto que él lo llama el principio de la demanda efectiva, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es no las críticas de Keynes a los clásicos, sino la teoría alternativa de Keynes. Digamos, el principio de la demanda efectiva. Acuérdense que la expresión demanda efectiva aparece en la historia del pensamiento económico con muchas otras, muchos otros términos, digamos, en Smith. Smith, en el capítulo en el que habla de precio del mercado, y precio natural y precio del mercado, ¿no? Al hablar de que el precio del mercado está determinado por la oferta y la demanda, distingue entre demanda absoluta y demanda efectiva, ¿de acuerdo? No sé. Bueno, la demanda absoluta es el deseo de comprar. La demanda efectiva es el deseo de comprar más la capacidad, ¿no?, el ingreso suficiente para comprar, ¿no? Sería la demanda, sería el deseo de comprar más la solvencia para comprar, ¿no? Pero eso que había definido en mí se refiere a un demandante individual. Y acá Keynes, acuérdense que le está hablando, yo digo demanda, pero debería decir demanda agregada o demanda total, ¿no? Entonces, es la demanda efectiva de la economía como un todo. Entonces, en realidad, para un cierto nivel de empleo, ¿no?, le corresponde un cierto nivel de ingreso. Ese ingreso se gasta en consumo, pero no todo. Es que cuando aumenta el ingreso, aumenta también el consumo. Pero el consumo aumenta menos que el aumento del ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, si el ingreso pasa de 100 a 120, o sea, aumenta un 20%, el consumo, supongamos que era 80, ¿no?, 100 el ingreso, ¿no?, y pasa a 120, ¿no?, aumenta, se incrementa en un 20%, ¿no?, el consumo es 80, ¿no? Bueno, si se incrementase un 20%, 8 por 2, 16, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser 96. Pero no, no aumenta, ¿sí? ¿No? Aumenta, aumenta menos, ¿no? Aumenta, no sé, lo que fuera, pongamos, pues, pasa de 20 a, de 80, no aumenta a 96, sino, no sé, 95, 94, 90, lo que fue, ¿no? Lo planteamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, para que ese ingreso dé lugar a una demanda por el mismo valor, significa que la inversión tiene que cubrir todo ese bache, toda esa diferencia entre el consumo y el ingreso. ¿Sí? ¿Está claro? A ver. Déjenme pensar un pequeño ejemplito. A 96, el ingreso total aumenta de 100 a 120 y el consumo pasa de 80 a 96. Acá, en esta situación, digamos, el consumo era 80 y la inversión 20, ¿no? Bueno, acá, para llegar a 120, digamos, esto pasa de 80 a 96 y la inversión tiene que pasar sería a 24, ¿verdad? No, 14. ¿Cuánto es? 24. Sí, sí, 24, está bien, 24. 24, ¿no? Bueno, digamos, este incremento del ingreso da lugar a un consumo de 96. ¿No? Digamos, no todo el incremento de 20 se va al consumo. Bueno, sería, este consumo no pasa de 80 a 100, pasa de 80 a 96. ¿Sí? Por lo tanto, esta diferencia entre 120 menos 96 tiene que cubrirla con 24 la inversión. Digamos, la inversión tiene que aumentar de 20 a 24. Tiene que haber estos 4 de inversión adicional, ¿sí?, para que se iguale a 120. ¿Sí? Si la inversión no aumentara de 20 a 24, sino aumentara en 4, ¿sí?, digamos, el consumo se incrementa en 16 y la inversión se incrementa en 4. ¿Sí? El aumento del ingreso de 20 no se destina todo a consumo, solamente una parte se destina a consumo. 16. La otra parte, 4, la tiene que cubrir la inversión. El principio de la demanda efectiva es esto, digamos. Cuando aumenta el ingreso, no todo el incremento del ingreso va al consumo. Los 20 no van al consumo, van solamente 16. ¿No? La diferencia de 4 tiene que cubrir a la inversión. ¿Sí? Si todo el incremento fuese al consumo, digamos, no habría problema, ¿no? Que bastaría, todo eso se transformaría en demanda viene de consumo, pero demanda al fin, y por lo tanto no habría problema en que la producción se rendiese, porque este ingreso corresponde a un cierto volumen de empleo y de producción. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí o no? Sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que dice Keynes? El nivel de empleo, ¿no?, depende de qué, de la demanda efectiva. ¿Sí? La demanda efectiva es, en realidad, el volumen de la demanda que se iguala con la oferta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se iguala con la oferta total, eso significa que es un volumen de demanda, una demanda en valor, mejor dicho, en valor, que es suficiente para comprar ese volumen de oferta. Por eso se llama efectivo. ¿Sí? Porque es que el nivel de la demanda que es suficiente para comprar, para que se pueda vender ese volumen de oferta. Por eso, el punto de la demanda total, que se iguala con la oferta total, ese es lo que se llama demanda efectiva. ¿Sí? Si la demanda efectiva es insuficiente, va a haber desempleo. Y si es excesiva la demanda efectiva, entonces hay inflación. Bueno, en el texto, esta parte la trabajo con un gráfico que yo prefiero no usar, digamos, porque puede generar confusión. En cambio, hay un segundo gráfico que es mejor. Un gráfico en el que se pone aquí el ingreso, ¿no?, y acá se pone el producto, ¿no? Entonces, se hace una línea de 45 grados. Esta línea de 45 grados no significa nada. Es una línea de 45 grados, nada más. Solo que tiene la particularidad, digamos, de que en cada punto, digamos, el ingreso es igual al producto. ¿Sí? O cualquier variable que esté en el eje horizontal y en el eje vertical. ¿Sí? Y después se dibuja, ahí está dibujada en forma curva, digamos, pero en realidad puede ser así, ¿no? Una recta de consumo. ¿Sí? Fíjense, en este punto que se corta con la línea de 45 grados, digamos, ahí, digamos, el ingreso es igual al consumo, no hay problema. En cambio acá, por ejemplo, fíjense, hasta acá es consumo, y acá para acá, hasta llegar a portarse con la curva de 45 grados, y por lo tanto está el producto, todo esto tiene que ser inversión, para que se igualen, digamos, la suma del consumo más inversión, que es la demanda, que es el gasto del ingreso, con el producto. ¿No? Entonces, lo que dice Keynes es lo siguiente. Se puede hablar de un precio o ingreso de demanda total. Y también de un precio o ingreso de oferta total. Solo que llamarle precio ahí es, digamos, no tiene el mismo sentido del precio de las tomadas. Acá significa otra cosa. Para un cierto volumen de empleo, digamos, los empresarios esperan obtener un cierto ingreso cuando vendan lo que producen con ese empleo. Supongamos que el empleo sea de, no sé, 1.000.000 de personas. Entonces, el ingreso que esperan obtener si venden esa producción, ¿cierto?, o con la venta de la producción, eso es lo que se le llama, o que se le llama precio de demanda, o ingreso esperado, correspondiente a ese nivel de precio, ¿no? Ahora, para decidirse a utilizar ese nivel de empleo, ese millón de trabajadores, digamos, los empresarios requieren, ¿no?, o necesitan un ingreso mínimo, si no, no lo hacen. Y ahí es lo que se llama precio de oferta. Entonces, lo que sostiene Keynes es que hay niveles de empleo para los cuales el ingreso esperado, o sea, el precio de demanda, es mayor que el ingreso necesario, el ingreso requerido por precio de oferta. Y otros niveles de empleo para los cuales es al revés. El ingreso requerido es mayor que el ingreso esperado. El precio de oferta es mayor que el precio de demanda. Cuando lo que esperan recibir los empresarios es mayor que el ingreso que se requiere para generar, para demandar ese nivel de empleo, por supuesto, implica que los empresarios van a querer aumentar la demanda de los trabajadores, ¿no? En cambio, si lo que esperan recibir es menor que el ingreso que se necesita para que se decidan a demandar, no, entonces van a reducir. Y va a haber un punto en el cual lo que requieren los empresarios, el ingreso requerido por los empresarios, ¿no?, para demandar esos trabajadores, y el ingreso que esperan recibir cuando vendan la producción, va a ser igual. Y ese va a ser el nivel de empleo. Ahora, dice Keynes, para que ese el nivel de empleo sea el de pleno empleo, nada lo garantiza. Nada lo garantiza. Depende, por supuesto, de que el nivel de ingreso que corresponde a ese empleo dé lugar a un consumo, por supuesto, siempre da lugar a un consumo, pero también a una diferencia, a una inversión que cubra la totalidad de esa diferencia si el nivel de empleo es el de pleno. ¿Sí? Si no, no hay ninguna otra posibilidad. ¿Qué sería este caso? Digamos, si acá, si este fuera el nivel de este fuera el nivel de pleno empleo, ¿no? Acá dice ingreso, pero podría decir empleo, porque, digamos, este ingreso corresponde a un cierto nivel de empleo, ¿no?, cierto volumen de empleo. Entonces, si este fuera el pleno empleo, eso significa que tiene que haber este consumo y esta inversión. Si no, seguramente vamos a estar en algún punto por acá, digamos, por ahí más cerca del pleno empleo a veces, por ahí más cerca de el alto desempleo. La economía va a fluctuar. Más empleo, menos empleo, ¿no? Aumenta el nivel de empleo, disminuye. ¿Por qué? Porque el nivel de empleo depende de la demanda efectiva. La demanda efectiva, a su vez, depende del consumo y de la inversión. En realidad, él dice más precisamente de la propensión a consumir y de la y del aliciente para invertir. Empecemos planteando que la demanda se compone de un cierto volumen de consumo más un cierto volumen de inversión. Si en lugar de estar haciendo, como hacemos acá, suponiendo que no hay Estado, que no hay comercio exterior, además de consumo e inversión tendríamos el gasto del Estado, tendríamos las exportaciones menos las importaciones, pero como acá tenemos estos supuestos, que además son con que trabaja Keynes, digamos, ¿no? Trabaja con el supuesto de no hay gasto del sector público, no hay exportaciones e importaciones. Entonces, la demanda se compone de consumo más inversión. Entonces veamos de qué depende el consumo y la inversión, para saber de qué depende la demanda efectiva y por lo tanto cómo determina el nivel de empleo. Bueno, una pregunta. Sí. Piso mínimo. ¿Cómo? Cuando estaba hablando hace un rato de los precios, dijo que dependía de un piso mínimo de expectativa. Por ejemplo, no sé, ¿cómo se llamaba ese precio de qué? No, vos sos, mira, ponete eso. Vos sos una empresa. ¿No? ¿Se acuerdan de cuando veíamos clases cuando decíamos el precio necesario, lo que te decide a vos a producir y llevar al mercado una cierta cantidad? Ah, siempre que sea un precio que me cubra el costo. ¿No es cierto? Bueno, ese sería nada más que llevarlo ahora a toda a la economía como un todo. El total de la economía va a emplear, por ejemplo, 1 millón de personas, por ejemplo, si el precio, digamos, o el ingreso que se obtiene es el que se requiere, el que cubre, digamos, los costos de correspondientes a ese volumen de empleo. Ahora vos con ese volumen de empleo producís y vendés. Y esperás obtener, tenés expectativas acerca de un ingreso que vas a tener. Entonces, si el precio de oferta, o sea, el ingreso necesario, lo que te decide a vos a producir y llevar al mercado necesario. Y el precio de demanda, o sea, el ingreso que esperás obtener, hay una diferencia, es mayor el ingreso esperado que el ingreso que se requiere, el ingreso necesario. Entonces, voy a decir, no, me conviene aumentar el precio. En cambio, si fuera al revés, fíjate, en realidad lo que vos necesitás para ofrecer, por lo tanto para demandar un cierto volumen de empleo, es mayor que el ingreso que esperas obtener. Entonces no, disminuís el nivel de empleo. ¿Se entiende? Sí. Yo la verdad es que no quiero usar el gráfico que está ahí, pero está en definitiva en el texto. El gráfico es así. Keynes dice, mira, cuando estamos hablando de la economía como un todo, no podemos sumar mesas con pullovers, con manzanas, con computadoras, qué sé yo. Entonces tenemos que buscar una unidad de medida común. Entonces pone el nivel de empleo acá, en el eje horizontal, ¿no? Y acá pone pesos, ¿no? Pero ahí lo que pone es o el precio de demanda, ¿no? Lo podemos llamar el P sub D, y el precio de oferta, P sub D. Lo que dice es lo siguiente. Lo que pasa es que le da una forma que no es la forma habitual, ni mucho menos la que yo les dibujé la semana pasada, para el caso del mercado de una mercancía individual, el mercado de la manzana, el mercado de la pera, ahí es distinto en este caso. Es más, este gráfico ya no se usa más, está en el texto de Dillard, pero ya no se usa más, ¿no? Yo después en todo caso les comento cómo es el gráfico que se usa. Entonces, la curva de la demanda es así, ¿no? Y la curva de la oferta así, digamos, las dos crecen, ¿no? Pero fíjate, acá, por ejemplo, acá el precio de demanda es mayor que el precio de oferta, el ingreso esperado es mayor que el ingreso requerido, Y acá, el precio de oferta es mayor que el precio de demanda. El ingreso esperado es menor que el ingreso esperado, ¿no? Solamente hay un punto en el que se igualan. Este va a ser el nivel de empleo efectivo, ¿no? Ahora, que este nivel, por ejemplo, N asterisco, digamos, se corresponde al pleno empleo, depende de qué. Y si, supongamos que fuera N asterisco el pleno empleo, ¿no? Este nivel de empleo se corresponde con un ingreso. Una parte de ese ingreso se consume. La otra parte tiene que ser cubierta con la inversión. Solamente así se alcanza el pleno empleo. Por eso es que le da tanta importancia a la inversión. Porque él dice, el consumo tiene una relación más o menos estable con el ingreso. En cambio la inversión no, no tiene ninguna relación con el ingreso. Es autónoma. Sube, baja, fluctúa. Entonces, volvamos acá. Sobre la mesa. Entonces, el nivel de empleo depende de la demanda. En realidad Keynes dice que depende de la oferta y de la demanda. Pero que en el corto plazo la oferta está dada. Si no, no puede cambiar mucho la oferta en el corto plazo. Y él está interesado en analizar el corto plazo. Entonces dice, en el corto plazo depende fundamentalmente de la demanda, ¿no? Concretamente del nivel de la demanda efectiva. Es decir, del punto de la demanda que se iguala con la oferta. Entonces, la demanda se compone de consumo más inversión. ¿De qué depende el consumo? ¿No? El consumo depende, por un lado, del nivel total del ingreso. O sea, cuanto más alto el ingreso, más alto va a ser el consumo. Cuanto más bajo el ingreso, más bajo va a ser el consumo, por supuesto. ¿No? Pero por otra parte, depende de lo que se llama propensión a consumir. O sea, el porcentaje del ingreso que se destina al consumo. Que es, no es otra cosa que C sobre I. ¿No? Puesto como porcentaje, ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? Sobre aquí. A esto le llama propensión media a consumir, promedio a consumir. Delta C, o sea, el incremento del consumo, sobre el incremento del ingreso, a esto le llama propensión marginal a consumir. Y esta es la que me interesa, ¿no? La propensión marginal a consumir. O sea, cuando se incrementa el ingreso, ¿en cuánto se incrementa el consumo? Lo del ejemplo, cuando el incremento aumenta de 100 a 120, el consumo no aumenta en 20, aumenta en 16. ¿Por qué? Porque en ese caso, acuérdense que el ejemplo era que el consumo es 80 sobre 100, o el 80%. Entonces, solo el 80% del incremento de 20 se destina al consumo. 8 por 2 es 16. Por eso el consumo aumentaba de 80 a 96. ¿Sí? Ahora, fíjense que es una proporción al ingreso. Esto significa que el consumo es muy estable. Depende del ingreso y es bastante estable. Y por otro lado tenemos la inversión. ¿De qué depende la inversión? Depende, por un lado, de la tasa de interés. ¿No? La vamos a llamar I latina a la tasa de interés. ¿No? Y por otro lado, habla de eficacia marginal del capital. Eficacia, es la palabra que no me sale, gracias. De la eficacia marginal del capital. ¿Sí? Bueno. Se llama tener la cabeza en el plato. Bueno. La tasa de interés, a su vez, ¿de qué depende? Por un lado, de la oferta monetaria. Acuérdense que él dice que la tasa de interés es una variable monetaria. Entonces depende de qué, de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero que se pone en la economía, que la vamos a llamar M. Esta es la letra que se usa actualmente para hablar de la cantidad de dinero. Por eso, yo no sé si no creo que le haya prestado mucha atención, pero a veces los economistas que discuten en televisión dicen, sí, porque el M1, como si todo el mundo tuviera que saber qué corno es el M1, el M2, que es un carajo, es la cantidad de dinero que se circula en el mundo, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos la demanda de dinero, solo que Keynes no la llama demanda de dinero, la llama preferencia de liquidez. Preferencia de liquidez. Y dice que la preferencia de liquidez obedece a tres motivos distintos. Motivo transacción, motivo precaución y motivo especulación. Es decir, yo prefiero mantener liquidez por el motivo transacción. O sea, parecen las transacciones corrientes. Común, cotidiano. Por supuesto puede ser para el dinero, pero también para la empresa, ¿no? Para algo que hay que hacer, intermedio. Preferencia de liquidez por el motivo precaución. O sea, no para las transacciones corrientes, pero sí para eventualidades que se podrían presentar. En realidad, estas dos, motivo precaución y motivo transacción, se las trata en conjunto. Y ambas están vinculadas con la función del dinero como medio de cambio. ¿No? Inclusive actualmente se dice dinero transaccional, ¿no? Y es básicamente estas dos cosas. En cambio, preferir liquidez por el motivo de especulación tiene que ver con la función del dinero como reserva de valor. Yo prefiero mantenerlo, ¿por qué? Porque es la forma que, frente a la incertidumbre en el funcionamiento del futuro económico, digamos, es la forma que yo considero más segura. Entonces prefiero mantener dinero por el motivo de especulación. O prefiero liquidez por el motivo de especulación. Esta es la típicamente keynesiana. Y la que le pesa más a Keynes por la razón que ya digo, ¿no? Por otro lado, la eficacia marginal del capital depende de qué. De los beneficios que se espera obtener de las nuevas inversiones comparado con el costo de esas nuevas inversiones, ¿no? Digamos, la cosa sería más o menos así. Si yo tengo que hacer una inversión de 20.000, ¿no? Estoy poniendo el mismo ejemplo que está en el tema, ¿no? De 20.000, ¿no? Y esa inversión va a dar un ingreso de 1.000 cada año, ¿no? De 1.000 cada año. Y la tasa de interés es del 4%, o sea, lo divide por 0,04, esto me da ¿cuánto? Me da 25.000, ¿no? O sea, el precio, digamos, de este bien de capital es de 25.000. Pero fíjense que 1.000 es el 5% de 20.000, ¿cierto? Quiere decir que el capitalista compara el 5% que pudo obtener de 20.000 con el 4% de la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, muy bien. Lo que plantea Keynes es lo siguiente. Lo que nos dice, digamos, el consumo es más o menos estable y está determinado por el nivel total del ingreso y por la propensión a consumir. Acá lo determinante, la clave, digamos, está en la inversión. Veamos, si la eficacia marginal del capital, la eficacia marginal del capital es mayor que la tasa de interés, entonces las inversiones se hacen. ¿Por qué? Porque estos empresarios están dispuestos a pagar la tasa de interés que compense a los que retienen liquidez. Van a estar dispuestos a desprenderse de la liquidez a esa tasa de interés y por lo tanto hacen las inversiones. Si las inversiones se hacen, aumenta la demanda efectiva y aumenta el empleo. ¿No? Bueno, si en cambio la eficacia marginal del capital es menor que la tasa de interés, al revés, si no se hacen las inversiones, disminuye la demanda efectiva, disminuye el empleo. Y no importa lo baja que sea la tasa de interés, puede ser muy bajita la tasa de interés. De hecho, fue, era lo que pasaba en la época de Kelly. La tasa de interés era casi una cosa nominal, 0,5, 0,25% anual. Una cosa, por decir, ¿no? Una tasa de interés. Y sin embargo, las inversiones no se hacían. ¿Por qué? Porque la eficacia marginal del capital era más baja. Lo da bien. Aún más baja. ¿Eso qué quiere decir? Que los capitalistas, los que tenían que tomar las decisiones de inversión, tenían unas expectativas sobre el futuro muy sombrías. Los beneficios que esperaban obtener de las nuevas inversiones no compensaban las tasas de interés que debían pagar. Entonces no hacían las inversiones. Bueno, la eficacia marginal del capital, por lo tanto, en el corto plazo fluctúa. ¿Por qué? Porque en el auge, cuando la economía está aumentando su nivel de actividad, esas expectativas son optimistas. Los juicios convencionales operan en el sentido de que los que tienen que tomar las decisiones de inversión tengan expectativas optimistas. Y en realidad, acuérdense que esta eficacia no se refiere a los beneficios que efectivamente obtienen después, sino que se refiere a las expectativas que tienen los que hoy toman la decisión de invertir. ¿Qué hago? ¿Invierto o no invierto? Bueno, se toma la decisión sobre la base de las expectativas. Por eso le da el papel central. Fíjense que están. A medida que se van incrementando las inversiones, la posibilidad de que aparezcan nuevas oportunidades de inversión rentables, digamos, van disminuyendo. Cuando algunos o varios quiebran, empiezan a tener fracasos en sus negocios, eso se difunde rápidamente y las expectativas cambian violentamente. ¿No? Por eso Keynes decía que los mercados estaban cargados de pánico potencial. Es decir, que cuando cambiaban estas expectativas, cambiaban violentamente y tenían una naturaleza aluvional. Todos cambiaban también las expectativas y entonces la eficacia marginal del capital disminuía. Y mientras esta situación siga, digamos, mientras la eficacia marginal del capital sea inferior a la tasa de interés, la crisis continúa, que era lo que pasaba en los años 30, el nivel de desempleo es cada vez más alto, ¿no? Y no hay forma que salga bien. Porque fíjense que ese alto desempleo se produce mientras la demanda y la oferta se igualan. No hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Se igualan. Y por lo tanto es una situación bastante estable. Otra cosa es la que dice Keynes respecto de la eficacia marginal del capital en el largo plazo. En el largo plazo, dice, la eficacia marginal del capital tiende a disminuir. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad ya no solamente por el proceso de auge, recesión, auge, recesión, sino porque el volumen total de capital de esa economía va aumentando, es un país cada vez más industrializado, cada vez más desarrollado económicamente, digamos, y entonces es cada vez más difícil encontrar estas oportunidades rentables de inversión. Es más, Keynes sostiene que en un país pobre, en donde casi todo el ingreso se destina al consumo, no es muy difícil que se encuentre una oportunidad rentable de inversión, ¿no? Y que por lo tanto la diferencia, digamos, entre el consumo y el ingreso sea llenado, digamos, por la inversión. Es relativamente fácil. En cambio, en un país rico, es rico, ¿por qué? Porque la diferencia entre el ingreso y el consumo es grande. Y entonces, un volumen de inversión igual a esa diferencia es bastante difícil de conseguir. Es difícil de conseguir un volumen de inversiones, de nuevas oportunidades de inversión, para las cuales los capitalistas tengan expectativas de tipo optimista. ¿No? Fíjense que de lo que estamos hablando es de las nuevas inversiones, no las que ya están hechas. ¿Eh? Las que ya están hechas están hechas. Por eso cuando dice el texto corriente, quiere decir la de este periodo. las inversiones, el consumo de este periodo, las inversiones de este periodo. Digamos, cuanto más rico es el país, cuanto mayor es el volumen del capital ya acumulado, mayor es la necesidad de nuevas inversiones para que pueda sostenerse el nivel de la actividad económica. Entonces, por eso dice que es paradójico, o más bien dice que es afrentoso, digamos, que el país sea rico y sin embargo haya millones de desocupados. Pero fíjense que, como ven, a esto que llama eficacia marginal del capital, en realidad tiene que ver con la tasa de beneficios, solo que es la tasa de beneficios esperada de las nuevas inversiones, ya la llaman así, quiero enfatizar ese asunto, ¿no? Sin embargo, entonces, tiene que ver con la famosa cuestión de la tendencia a descender de la tasa de beneficios. Smith había dicho que la tasa de beneficio, la tasa media, ¿no?, iba a disminuir por la competencia del capitalismo. Ricardo, que iba a disminuir por el incremento en componentes de salario, por el hecho de utilizar su tierra de y por los propios rendimientos decrecientes del capital en la producción de hechos. Marx dice, la tasa media de ganancia va a disminuir porque, dada cierta estabilidad de la tasa de plusvalor, al incrementarse la composición orgánica del capital, eso implica que la tasa de media de ganancia tiende a disminuir. Y ahora Keynes vuelve a sacar este asunto, nada más que él dice que va a disminuir porque cuanto mayor es el volumen del capital acumulado, a medida que, ¿no?, va desarrollándose la economía, digamos, la posibilidad de que haya expectativas de nuevas inversiones rentables se hace caer más difícil. Y por lo tanto, en el largo plazo, la eficacia marginal del capital tiende a disminuir. Salvo, dice Keynes, no sé, la nueva oportunidad de inversión en nuevas zonas geográficas, pero eso ya está como todo conocido y ya está haciendo en todos lados, o un incremento de la población, en fin, el más bien pesimista, ¿no? Bueno, fíjense, si la propensión a consumir depende de qué, o sea, que la gente destine en esa economía, digamos, en promedio, el 80% del ingreso destina al consumo, ¿de qué depende? De los 60 o lo que fuera, digamos, ¿de qué depende? Y depende, en primer lugar, de un factor tipo cultural, de una costumbre, ¿no?, de esa población. ¿Y de qué más? Y depende de la distribución del ingreso. Cuanto más equitativa es la distribución del ingreso, más alta es la propensión a consumir. Y al revés, cuanto más inequitativa, digamos, más baja. ¿De qué más? Y de la estructura impositiva. Hay estructuras impositivas que favorecen el consumo y estructuras impositivas que obstaculizan. Cuanto más progresiva la estructura impositiva, más pobreza resume. Bueno, vamos a la tasa de interés. La oferta monetaria, ¿de qué depende? En realidad, depende de la política monetaria, porque hay un solo oferente de dinero. ¿Esto? El Estado. ¿No? Por lo tanto, solamente depende de la política monetaria. Inclusive, se fija que la política monetaria puede, mediante su influencia en la tasa de interés, puede influir en la inversión, ¿no? Una política de dinero barato, de dinero fácil, ¿no? O sea, una política de incremento de la oferta monetaria hace disminuir la tasa de interés ¿ya? Y entonces favorece las condiciones para que aumente la inversión. Y al revés, las políticas restrictivas, ¿ya? Se llaman las políticas contractivas, las políticas monetarias contractivas, ¿no? A veces se llaman también astringentes, ¿no? Ese tiende a elevar la inversión. Solo que, por ejemplo, ahora dice hay una elevación de la tasa de interés en Estados Unidos, lo que produce un impacto, claro, el papel que juega Estados Unidos en la economía mundial, provoca un impacto enorme, empezando por el mercado financiero. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían oro, ¿no? cualquier otro tipo de caso, venderlo, ¿no? Para ir a comprar esos papeles que ahora van a pagar los papeles. Por eso caen las bolsas. ¿Por qué le están elevando la tasa de interés? Porque hay expectativas inflacionarias y algo que eso va a significar una caída en el nivel de la actividad económica. Ahí se utiliza la tasa de interés para que disminuya, que ahí la decisión consciente de disminuir la actividad económica, de contraer la demanda. Bueno, pero dice Keynes, un momentito, la política de aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿no? Para que baje la tasa de interés, tiene un límite. Es decir, no es que siempre que aumente la cantidad de dinero, baje la tasa de interés, va a tener un efecto expansivo. Básicamente de las expectativas de los inversores, ¿no? De los beneficios que esperan obtener con las nuevas inversiones, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en Brasil, ¿no? Que estamos en los años 30. ¿Qué dice Keynes? Igualdad entre la oferta y la demanda. Lo que sucede es que la demanda efectiva, o sea, la demanda que se iguala con la oferta, digamos, es insuficiente, es pequeña. ¿Para qué? Es suficiente para garantizar pleno empleo. La respuesta que obtenía que era la de decir, no, dejemos, ¿no? Eliminemos las interferencias del Estado, de los sindicatos, de los oligopolios en el funcionamiento de la economía y dejemos totalmente flexible el salario y en el largo plazo, ¿no? Se va a recuperar el grabar más que al consumo suntuario, a altos exponentes de riqueza, etc. ¿Qué más? Y hacer más equitativa la distribución, porque eso incrementa la propensión a consumir. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Cuando el ingreso está más equitativamente distribuido, el consumo es una porción, una proporción más alta del ingreso que cuando está mal distribuido. O sea, hay muchos que ganan poquito, y pocos ganan mucho, que son pocos que ganan mucho, consumen, sí, consumen bastante. De hecho, hay un estudio reciente justamente mostrando que el grueso de los ingresos de los hogares con altos ingresos, digamos, y específicamente, en realidad el estudio es el total de salarios de los ingresos no salariales, ganancias, rentas, etc. Entonces, se destina una aportación muy importante al consumo. Pero resulta que la capacidad de consumo del grueso de la población es bajita, ¿no? cambio, si mejora la distribución del ingreso, el volumen de consumo aumentaría. Y por lo tanto, aumentaría la demanda efectiva y aumentaría el desempleo. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer? Bueno, una política de dinero barato, dinero fácil, disminuir la tasa de interés. Pero si así todo, digamos, no aumentar la inversión, que es lo que realmente importa, ¿no? Si las expectativas de los inversores siguen siendo pesimistas, ¿no? Entonces, una cosa me olvidé acá. Esta propensión a consumir, ¿no? Es decir, este hecho de que, sobre todo la propensión marginal a consumir, el hecho de que de los 20 pesos que se incrementaba el ingreso, digamos, 16 se destinaron al consumo, esa es la propensión marginal a consumir, ¿no? Esos 16 sobre 20, ¿no? El 16 es el tercero, ¿no? 16 sobre 20, ¿no? Esta es la propensión marginal, ¿no? Dice Keynes, fíjense, supongamos que hacemos una inversión, ¿no? Esa inversión va a generar un ingreso, y una parte de ese ingreso, digamos, sería el 80%, se destina al consumo. Ese consumo genera una nueva demanda. Esa nueva demanda va a generar un ingreso, una parte del cual se va a consumir. Menor que la anterior, pero se va a consumir. Ese consumo da lugar a una nueva demanda, que genera un nuevo ingreso, una parte del cual se va a consumir. Más chiquita todavía, pero se va a consumir. Y así sucesivamente. Por lo tanto, dice Keynes, una inversión aumenta el ingreso no solamente en el volumen de esa inversión, sino en la suma de todos los aumentos esos, que cada vez se van haciendo más chiquitos, cada vez más chiquitos, pero que sumados en total es más que esa inversión de 100. Supongamos que el 80% es la propensión a consumir. 100 más 80, más el 80 de 80, 8 por 8 es 64, más el 80 es 64, 8 por 8 es 48, 8 por 4 es 32, sería 51,2. Bueno, y así sucesivamente. La suma de todos estos, digamos, sería el incremento total, sería el incremento, el primer incremento, más todas las repercusiones de esa inversión. A eso lo llama Keynes el multiplicador de las inversiones. Y dice que una forma de aumentar entonces la demanda es haciendo inversiones. Por ejemplo, obras públicas. Porque las obras públicas no van a incrementar el ingreso solamente en el monto de los ingresos generados por esa obra pública, sino con la suma de todo lo demás, ¿no? Todas esas repercusiones. Bueno, entonces, cuando llegamos acá, ¿no? Vuelvo acá. Cuando llegamos acá, dice que bueno, si así todo no se hacen las inversiones, entonces el Estado tiene que, a ver, en primer lugar, intentar un aumento de las inversiones con esta política de dinero barato, digamos, crédito, o con toda la batería de incentivos que se pueden dar para que las inversores hagan las inversiones. Pero si así todo no las hace, entonces el Estado mismo tiene que hacer un nuevo argumento, además de lo que había dado antes, para que se hagan las obras públicas, digamos, para incrementar la inversión. Es más, en realidad el Estado tiene que jugar un papel directriz en el proceso de las inversiones. Este es un paso anterior a todo el Estado. Exactamente. No para siempre. Es decir, cuando se sale de la recesión, el Estado se puede retirar de la economía. El Estado que viene ese año es un Estado que interviene, pero en el sentido de que entra y sale. Entra y sale. Digamos, la regulación puede ser simplemente, yo regulo pero no intervengo. Entonces podría ser el Estado fundante. El Estado que viene ese año es un Estado que interviene en la economía. Inclusive que puede jugar un papel directriz en el proceso de inversión. Lo único es que no es la idea de un capitalismo de Estado. No, porque en realidad cuando se sale de la crisis, el Estado ya se puede recuperar de la situación. Bueno, la propensión a consumir es del 80%, entonces la inversión es el 30%. Digamos, es una relación 4 a 1. 4 de consumo por 1 de inversión, ¿no? 8 de 80 y 20 es una relación 4 a 1. Y siempre se da esa relación. 4 a 1, sí. Sí, pero no, a ver, si la propensión a consumir es del 80%. Implica aumento de la inversión, ¿no? Y entonces, siempre va a ser así, que la oferta crea su propia demanda, ¿no? Como en realidad va a haber una relación entre el consumo y la inversión, puede suceder que cuando desciende el consumo, desciende también la inversión en guardando esa proporción entre consumo y inversión. Y por lo tanto, cae la demanda efectiva.